Je suis Loulou de Montparnasse, la del Trianon y el Palais Douglas. Bueno, anda, Loulou, ¿qué vas a hacer, Loulou? Vos sos una terrajona, che. Oh, quel idiome. ¿A moi, monsieur? A toi, a toi. Oh, qu'il se parle. Vous parlez à moi. Madame, monsieur, je suis Loulou, oui ou non? Oui, madame. Va, camina, cocha, va, Loulou. Sauvage. Va. Je suis Loulou de Montparnasse, la del Trianon y el Palais Douglas. Tengo todo lo que tengo que tener, sé todo lo que tengo que saber. Je suis cocotte, je suis vedette, con una pizca de midinette. Soy la más fina de las grisetas, la más coqueta. Soy la cocotte, la midinette y la vedette de más. ¿De más qué? Pan con grasa, ¿de más qué? Oh, perdón, yo me oublié. Ah, oui, de más, chique. Toma, Tita. Llegó, Tita, ¿eh? Tita, que no era Lulú, era Tita. Era Tita. Estaba la voz también, se escucha a Hugo del Carril. Una escena ahí muy típica, soy Lulú. Y bueno. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, bueno, muy buenos días. Directamente sí. Importado desde la milonga del Club Belgrano. Llega Daniel a esta mesa con sus bestias del tango. Todavía no terminamos de desarmar la milonga de anoche, re linda milonga. Que hacemos quincenalmente en el Club Belgrano. Y se pasó la hora un poquito, ¿no? Bueno, no digamos. Pues, Están hablando de cosas que yo no estoy entendiendo. Pasa que la milonga arranca temprano. Sí. Claro, arranca tipo 21 horas y es hasta las 2 más o menos. Bueno, ayer creo que hasta las 4... Los muchachos decían, última tanda, querían bailar. Pero claro, si no es una, ¿qué es una milonga vegana esta? Claro, no, temprano, seguían no. Bailando. Claro. Vos le ponés el arroz con leche, como se dice, y lo baila, te juro que lo baila. Pero linda el milonga, linda gente, y bueno, vamos a seguir haciendo. Espectacular. Cada 15 días en el Club Belgrano, averigüen ahí. Ahí tiramos siempre en las redes, tiramos la fecha. La próxima tenemos que ir pautando con la gente del Club Belgrano que no haya justo algún acontecimiento deportivo. Claro. Y es en el buffet, es al lado, pero si están jugando al básquet. Por ahí te pegan un pelotazo. Claro, no, viste, pasa ahí, estás mirando, vos estás bailando y es mutuo, porque ellos están jugando al básquet y ven que hay unos bailando atrás. Claro, distrae. Bueno, ¿qué trajiste hoy, Tita? ¿Qué escuchamos. Trajimos a la señora Laura Ana Merelo, Tita Merelo. Y comenzábamos recién con algo. Tita ha pasado un montón de cosas. Tita, se los digo antes, porque siempre vamos descubriendo si es bestia. No, Tita era una bestia. Una chica que murió su papá a los 6 meses, cuando ella tenía 6 meses, o sea, no convivió con su papá. Cuando tiene 5 años, su mamá la interna en un orfanato y ahí comienza la vida de la gran Tita Merelo. Paseando, se reencuentra con su madre ya cuando tiene 12, 13 años y entre tantas cosas le descubre, vivía en un conventillo y aparece un médico de estos médicos que andaban y la miró, dicen que la miró. Y dijo, esta chica tiene tuberculosis, ¿qué hacen acá? La mandaron al medio del campo como... ¿Para qué? A desahuciarla, claro, que se muera. Unos parientes que tenía por allá, por Chivilcoy, no sé por dónde, y hacer trabajo que hacían los niños en aquel momento, eran de boyero, de trabajo del campo, que no eran pago encima, era por la comida y el techo, por más que sean familiares, como crianza. Y después, con el tiempo, dijeron, vete a... No parecía enferma. Y bueno, descubrían que no, era un capricho del hombre este que iba a los lugares pobres a descubrir más pobreza. Eran cosas que pasaban, que pasan todavía. Y bueno, y así nació Tita, la bestia, Merelo. Y ya podemos empezar con algún temita que la caracteriza. Una pregunta. Tita Merelo es... ¿La musa del tango? Vamos, yo primero la pongo como actriz más que como cantante. Pero yo estoy hablando de musa. Y hubo muchas, pero algo muy particular que por ahí vamos a ir desenredando su vida en esto. De que se hizo a los golpes, se hizo bien de la calle. Lo de ella era todo así como decir... intuición de vivir. Sí, sí. Supervivencia. Exactamente. Supervivencia. Fue la, como vos decís, la actriz antes que cantante, fue la justamente la musa de, hablando de musas, de Enrique Carreras. Fue su director. Era muy amigo, la familia Carrera con ella, y fue su parte anterior. Por eso te cuento una anécdota chiquita de ella que descubrí en esto, porque a mí me hace mucho bien hacer este programa, porque voy investigando, todo. Ustedes saben, como dijimos de la primera vez, yo me dedico a pasar musiquita de tango, claro, y entonces buscando la bestia, empezás a indagar. A descubrir cositas. Y volvemos a aclarar, no vamos a entrar en el dato que si nació el 10 de octubre, dónde nació, porque está en todos lados, eso lo encontramos. Vamos a ir buscando siempre... ¿Por qué es una bestia? ¿Y cómo fue su vida? Y, por ejemplo, entre las cosas que le pasó a ella, en un reportaje encontré a montones. El más famoso es el que le hizo Antonio Carrizo. Que espectacular. Es algo así. Y cuenta que ella, en la primer salida laboral que tiene, es en un... Piringundí, ella va y se presenta ahí, tengo que... Entonces le pregunta al señor, le dice, ¿qué sabe hacer? ¿Sabe cantar? No. ¿Sabe bailar? No. ¿Sabe cocinar? No. ¿Sabe hacer? No sabía hacer nada. Entonces el hombre le dijo, bueno, ahí dice, ¿qué sabe hacer? Nada, no sé hacer nada, pero tengo ganas de hacer todo. Bueno, pasa para adentro. Así fue el comienzo de Tita Merelo en su trabajo. Debutó cantando, un día le dijeron que quería cantar porque escuchaba que sus amigas cantaban, profesionalmente, vamos a decir, en el Teatro Avenida, cantó, tenía 15 años y la gente la abucheó, le pidieron que devuelva la plata, que devuelvan la plata que cantaba esa porque no era cantante. Bueno, y así se tuvo que hacer a los golpes. ¿Viste? Sin buscar, porque yo creo que ella no buscaba la fama, no buscaba, sino que se fue poniendo solo. Pero sucedía. ¿Escuchamos un poquito? Vamos a escuchar. Dale, ¿qué escuchamos ahora? A ver. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera. ¿Qué tal? ¿Se presentó o no se presentó acá? Nos quedó clarísimo de qué la se película trata. Arrabalera, y más o menos esa era la vida de Tita Merelo. Voy a leer algo. A ver. No es difícil imaginarla en la era del Ni Una Menos. Tal cual. marchando como una más, despotricando contra esa costumbre de encontrar cadáveres al costado de la ruta, de avanzada, nacida 47 años antes del voto femenino argentino, la figura de Tita Merelo no se apaga, sino que se resignifica. Camaleónica, sexualmente libre, brutalmente auténtica, Tita es hoy más que el nombre de un cine que cerró. Es el paradigma de la niñez de orfanato, del amor sin matrimonio, de la vida sin mandatos, de las campañas domésticas del Papa Nicolao. La hembra que allanó el camino y cuya causa puede contarse en apenas una anécdota. Alguna vez fue multada por mostrar sus piernas. Porque, bueno, esto lo saqué de una nota muy hermosa que encontré buscando. Marina Succi, le mandé un mensajito para preguntarle si me permitía leerlo. Nunca me contestó, entonces lo vamos a leer. Así bueno, que, Marina, me encantó. La verdad que sí, definitivamente, Tita, esto cuando dice camaleónica sexualmente, en tiempos en donde nadie salía del mandato familiar, todos y todas saben que le daba lo que le gustaba. Sin ningún tapujo. Y hablaba. Él, y lo decía. Una persona, dicha por ella, una persona con muchos miedos. Sí. Justamente, el miedo era lo que le hacía esa forma de ser felina, de andar por el mundo, por las calles, transitar, y ir conociendo, ir haciéndose, a golpe metiéndose, donde le cuadraba. Terminó su vida sin muchas amistades, sin familiares, no tenía familiares. Entonces, su familia era el público. Y ahí encontró justamente el público. Usted me dice si es la musa inspiradora. Yo creo que el público la llevó a ella. Por eso lo podríamos ahí tratar de encontrar de dónde nos agarramos. Igual una figura icónica. En contraposición de todo lo femenino que había en esa época, ella jugaba mucho con esta forma de la mujer frontal y hasta masculinizada en ese punto. Sí, claro. Vos sabés que esto de decir que terminó la vida sin mucha familia. Hay un documental que hace Victoria Carreras, que se llama Merelo por Carreras, está en el Cinear, pueden buscarlo, lo ven gratis con la aplicación. Que la muestra viejita, como no le gustaba a ella que la muestren, porque era muy coqueta. Bueno. Y va contando todo eso de la soledad, de los miedos, del vivir, de que su única inmediata familia era esa y no mucho más. Señalada durante su cuestionada. Perro Corbata. ¿Ustedes se acuerdan de cuando ella tenía su programa de Perro Corbata? ¿No era la TV pública? Sí, también, claro. Y la TC creo que era. Buscando, y cada vez que la encuentren, es una agradecida a la persona, a las personas que están a su alrededor. Y no solo al locutor o al periodista que tiene adelante. No solo al medio que la está entrevistando. Sino ella. Muy reiteradas veces habla de gracias a Rosita que me maquilló, me cuidó, me vino la otra que me vino a servir un café, yo tenía un frío acá en este estudio y vino una y le trajo una mantita. O sea, agradecida con la gente. Siempre. Cuando esa campaña, creo que la recordamos todos los que la vimos, la campaña que hizo sobre el Papa Nicolau. Sí. O sea, el Papa Nicolau. Claro, hacete el Papa Nicolau. Era. Muchacha. Hacete el Papa Nicolau. Muchacha. Pero eso era todo un tema, digo, porque hacerse el Papa Nicolau, ¿por qué tenía en ese entonces el prejuicio? Porque el médico, que en general eran varones los ginecólogos, te tenía que meter la mano en la vagina. Entonces, las mujeres no querían hacerse el Papa Nicolau. Claro, pero ella lo hizo tan popular y tanto le metió al medio que concientizó sin. O sea, no era una campaña paga por nadie. Por un médico o un grupo de médicos que querían meter la mano. Hizo una campaña de bien pública, de bien público ella. Por conocer. Y justamente por todos esos miedos que tenía de que no le pase a otra. Se ponía en el lugar de otro. Y tenía su gran amor, que también, no vamos a entrar en detalle con porque todos hablan de lo que fue la vida junto a Luis Sandrini. Lo encontrás en todos lados. Uh-huh. Es su gran... Pero sí que la marcó muchísimo. Y cómo una persona pudo vivir toda su vida. Después no se le conoció más ninguno. Y lo que vos decís, en un tiempo todavía más significativo con el tema machismo. Uh-huh. Voy a decir una palabra, pero para que se entienda, porque no hay otra. Acá hablamos sin prudencia. Claro, que, a ver quién se la volteaba a Tita. Tenía todo, era yo salí con Tita. Sí. La gente de poder. Sí, de hecho jugaba mucho ella también con la nostalgia y su sufrimiento en todos sus personajes. Y además, cintura para andar esquivando todo eso. Claro. Sola, que no tenés nadie que te apadrine, nada, y estar... Y, uh-huh. Y es una bestia. Y bueno, el tema con Luis Sandrini fue su gran amor, que se llegó también... Mirá, es una bestia... A lo que pasó. Gran amor, ellos se van a vivir a México, después vuelven a Argentina. Ella deja de actuar a ir atrás del hombre para fortalecer la carrera. No sé quién habrá sido la decisión de los dos, yo creo que fue de ella. Para que él pueda hacer su carrera. Porque, vamos, era el hombre. Quizás hay alguien más joven que nosotros que no entienda quién era Luis Sandrini. Pero Luis Sandrini en ese momento era el actor más pago, mejor pago de toda la Argentina y casi de Latinoamérica. Era un tipo muy conocido. Estaba en los diarios todos los días. No era un actor más. Exacto, no era un actor más en ese momento. Y bueno, ellos se van... Vuelven acá a Argentina, le sale un trabajo a Luis Sandrini en Europa, pero a ella la vuelven a llamar de México para hacer la Maturano. Y dice, no, yo me voy a México. No, vos te tenés que venir conmigo a Europa. Y entonces dice, no, yo me voy a México. Se plantó y dice, yo ya te acompañé. Entonces él le dijo, si no venís conmigo no me ves más, nunca más. Y ahí se terminaron, no se vieron nunca más, dice. A tal punto que cuando falleció Luis Sandrini, ella va y parecía ella la viuda, pobre Malvina Pastorino, que era otra también sufrida, que dejó su carrera prácticamente por estar al lado de Luis Sandrini. Te marcaba un tipo. Sí, y Tita Merelo proscripta cuando, digamos, a partir del 55, cuando cae el peronismo, es una de las que se proscripta. Claro, es una de las era peroncha. Vamos a escuchar el tema que en sufrimiento, en su vida, ella escribió dedicada a ese amor con Luis Andrés. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer. Era una voz que suplicaba mi conciencia que fuera buena, que lo quisiera bien. Son mis sentidos que te gritan que regreses. Es mi tormenta la que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte. Saber que late para ti mi corazón. Llamarada es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llamarada es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Llamarada es oír la que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar. Estoy pagada con castigo al recordarte. Mi sangre grita. Qué cagada andar amando así. Y por otro lado, en la vida, capaz que alguna vez hay que amar así. Pero como también dijo, venite que voy a escribir un tango. Claro, si no, ¿con qué? Y también eso, yo me pregunto, no lo sé. Seguramente los tangueros que también están escuchando el programa lo puedan decir. ¿Muchas mujeres escribían tangos? Claro. ¿Era algo común que una mujer escribiera la letra de un tango que fuera tan decididamente, o sea, que lo contara, ¿no? Porque, por ahí generalmente no escribían este tipo de tangos. Además, le está escribiendo a alguien y todos sabían a quién le escribía y a qué se refería con esto. Claro. Y era un dolor. Algunas veces ella estuvo mucho tiempo en por ahí no se acuerdan, pero por ahí leyeron por ahí. Sí. Aquel programa de Pipo Mancera, que iba los sábados. Sí. Y era un ómnibus de esos que duraban toda la tarde. Pero tenían sábados circulares. Sábados ¿viste circulares? Que Cintia se acuerda. Claro, sábados circulares, claro, reconocía el programa musical de la época. De la década. Sí. Buscaba a los marcianos. Claro. El Pipo Mancera era un personaje. Y justo las veces que cantaba este tango, dice que no podía dejar de llorar la mujer. Claro, lo cantaba y lloraba mientras lo cantaba. Pero era fuerte, sabía que él lo estaba diciendo. Y bueno, usted me decía... Le contaba fuera del aire que, bueno, a mí uno de los tangos que más me gusta es Niebla del Riachuelo, y cuando... Y cuando busqué cómo era la historia, porque a mí cuando interpreto algo me gusta saber un poquito de dónde viene, me encuentro con que Niebla del Riachuelo debuta la canción en una película que se llama La Fuga, de 1937, es la película del director Luis Salavasky. Que llama a los compositores Coviani y Cadícamo y le dice que bueno, que quiere una canción o un par de canciones para que Tita Merelo cante en esta película. Bueno, Coviani y Cadícamo hacen Niebla del Riachuelo, entre otras canciones más, pero bueno, esta canción como que marcó un poco también no solamente la película, sino que se termina transformando en uno de los tangos más importantes y nostálgicos de Buenos Aires. Esa niebla, esa pérdida. Por eso digo que también juega muchísimo con esto, evocando la pérdida y la soledad. Soledad, eso, ¿no? Yo creo que era una mujer muy sola. Uh-huh. Justamente eso lo que terminamos de decir hace un ratito, todos sus miedos hicieron de la vida de Tita Merelo. Mira, voy a seguir leyendo de esta chica Mariana. Qué bueno que conteste la que persona. Que bueno, que conteste, porque te estamos haciendo un homenaje. Claro, Mariana. Mariana, es otra Mariana, ¿no? Mariana Comisión, que ya está preparada en el estudio para venir dentro un ratito. Resistida, resistente, fiera, boca de buzón y aire compadrón, como luego lo cantaría, mientras gastaba suela, supo esquivar el machismo feroz. En el Maipo me decían siempre, esto dice Tita, sí. Mirá esa mina, qué pierna, cómo la arrinconaría. ¿A quién vas a arrinconar, boca chivache? Era contestataria, era... Pero no era de una estatura grande, Tita Merelo. No, era re chiquita, sí, era. Vos sabés que estuve viendo hace 1.50, ella decía siempre que no me dice 1.50. Un poquito 50. Más. Sí, pero a mí de 1.50. Vos sabés que estuve viendo justamente algunas cintas de cuando hacía teatro. Era una capo cómica impresionante, sí. Jugaba con el doble sentido todo el tiempo. Bastante. Decía barbaridades para hacer la época 70, 80, y la gente se mataba de risa, lo aceptaba, y no era tiempo de capos cómicas. No, no era tiempo de mujeres siendo las que manejaban la escena. Y la verdad que, bueno, nada, eso son las pioneras, de algún modo, ¿no? De esta historia... De vida. De la épica, en algún punto, de la épica mujeres que habría de las mujeres. Yo, justamente cuando empecé a descubrir el tango, me llama muchísimo la atención la fuerza que tuvieron cuando comienza a nacer el tango en la mujer. Porque siempre se habla del hombre, él es el que escribe, que me abandonaste, que me fui, que sí. Hasta tangos que te pegué. Sí. Jactan de que venía a casa, que tengo venda, dice un tango, tengo venda nueva para fajarte mejor. ¿Viste? Esas cosas que tenés que... Y la mujer desde su lugar... mira, cuando nace el tango, era nada más que bailado en los prostíbulos. O sea que las mujeres primero tenías que tener, para bailar tango, tenías que tener así como un perfil de putarraca. Y no, sufrieron mucho. El tango hace sufrir a la mujer en sus comienzos y hasta el día de hoy también todavía se ven cosas que hay que sanar, hay que curar, hay que extirpar, hay que sacar del tango. Pero hay voces del tango. ¿Julieta Lazo te gusta? Me gusta, ¿viste qué distinto? Hay, en la actualidad hay un montón de señoritas que cantan y que lo hacen muy bien, pero estamos perfeccionando un poco más las voces. Claro. Pero la gata Varela. Sí, vamos a escuchar otro tema. Dale, otro temita y ya tenemos que ir dejando paso. Si no lo escuchamos. Algo habla de Tita. Dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ahí yo está. Sé que muchos que desprecian... Yo soy así, Yo soy así. Tita, todo... ¿cómo terminó la vida de Tita Merelo? Porque antes de su final, una vez, no sé quién, pero recuerdo estas noticias que salieron que Tita no tenía ni casa. Y trabajó, vivió mucho tiempo en la casa del teatro. La casa del teatro, sí. Y bueno, así terminó internada en la Fundación Favaloro, sin pena ni gloria, y no tendría alguna jubilación. Magra, que fiel a su historia. Como comenzó, terminó. Exacto. Y justamente, yo creo que es reconocida, totalmente reconocida por lo que hablábamos recién, por su público. Pero como tantos ídolos, vamos a decir, argentinos, no lo sabemos cuidar, cuando están en su momento. Después sí, cuando falleció, todo grande que era, qué sé yo, pasó con muchos. Sería innombrable la lista de todos. No los cuidamos. No los cuidamos. Y además, fallece en los 90, época en la que no se cuidaba nada, realmente. Menos aquello que tenía algo de identidad, algo de mensaje profundo. Así que, bueno, terminó los días, como bien vos decías, en el Favaloro. Y sola, porque en los últimos días no dejaba que entre nadie a verla. Que la vieran mucho así. Antes él se había dedicado, o sea, había entregado su vida a lo que es practicar el catolicismo, de santo, iglesia. Y sí, se había puesto encerrado en lo más místico. Y creo que dentro de todo refleja un pequeño regalito de la vida a su muerte, que falleció un 24 de diciembre. Y bueno, la consagramos, bestia. Por supuesto. En este humilde lugar. Obvio. Y le hace falta que nosotros digamos, pero en nuestro humilde lugar entregamos ese reconocimiento. Exactamente. Gracias, Tita, por haber estado, por ser argentina. También tuvo como Gardel, como otro, un uruguayo apareció un día diciendo que había nacido no sé qué parte. Pero de tomate Uruguay, ya. Andá a tomar mate, bobo. Andá para allá, ¿qué te pasa? Tomate ya. Andá a tomar mate con yerba brasilera. Sí, bobo. Hay que decir que hay una obra pampeana, santarroseña, que se está. No sé cuándo se va a presentar otra vez, pero que se estuvo presentando. Se está presentando. Que se llama Tita, que es un musical, una producción enteramente de la provincia de La Pampa, que con muchísimos bailarines, cantantes como Guillermina Gabaza también está actuando y cantando, que vayan a verla porque está buena. Sí, me han dicho que es muy buena, no he podido todavía ir a verla. Y vamos a reivindicar a Tita. Por supuesto. Nos vamos con la temita. Por supuesto. Un día de esto. No, hasta dentro de 15 días, como la milonga. Claro. Venís acá como quincenal, con la milonga. Sí, después de la milonga. Claro. Chao. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo en la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y al Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y Ivette. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el arrullo de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más taita al suceta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y al Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y Ivette. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal.